A ver, yo creo que estamos dentro, ¿eh? La gente está diciendo hola. Lo que no sé si se nos escucha bien. Ya empezamos. Hombre, la semana pasada no hicimos programa, con lo cual es muy probable que a Salva se le haya desconfigurado todo el percal. ¿Estamos o no? O sea, estoy mirando en el móvil, pero claro, pon el sonido a ver, espérate. Sí, en teoría estamos, Ah, estáis pues en la sí. lista de Schindler de las tertulias, estáis en el ciudadano Kane de los debates, estáis en el Interstellar de las reflexiones. Has perdido. Me habías ganado en las dos primeras y has perdido muy, muy rápidamente. Pero bueno, sí. A ver, no es una inmodestia decir que es verdad, porque ahora mismo, como se le puede llamar de la lista de Schindler a todo, pues ¿por qué no estamos en la lista de Schindler de las tertulias? Me parece correcto, más que correcto además. Que Ojo, la ¿eh? semana pasada no tuvimos taberna, ¿eh? ¿O sí? No, pero porque por una vez, al menos yo, estuvimos siendo profesionales y en vez de hablar del juego sin propiedad, estuvimos dándole. Hablo por mí ahora, me lo he pasado, ¿eh? Yo voy a hablar hoy con conocimiento de causa, Pero escucha ¿eh? una Tengo cosa. ¿Tú te preparado, ¿eh? das, Yo lo de Death Stranding me pasa más, ¿eh? A tú, mí. te, tú te das cuenta cómo te estás pasando los juegos que no te gustan por culpa del programa? Esta reflexión la he hecho yo ya varias veces, ¿eh? La primera de ellas fue con lo de Death Stranding, por cierto, el otro juego que nos cambió la vida a todos. Llevamos un año de cambios de vida curiosos, ¿eh? Porque nos cambió la vida Death Stranding, nos cambió la vida Last of Us 2 y ahora, bueno, parece que es posible que nos la cambie otra vez Cyberpunk. No, no te va a cambiar la vida porque no te lo han dicho. Bueno, No te lo pero... han dicho que te va a cambiar la vida. Y además no es un juego exclusivo. Si hubiese sido un juego exclusivo, Es verdad, entonces sí que te cambia la vida. Si no, no. Si no es un juego normal. Esto es como las ventas, Albert. está bien, Las ventas no tiene downgrade, justifican. ¿no? Tiene downgrade a un 9, tiene Las downgrade. ventas solo sirven para justificar si un juego es bueno, si ese argumento favorece el juego que tú quieres. Si no favorece el juego que tú quieres, las ventas no significan nada. A ver, Esto las ventas para no Call lo of está. Duty no valen. Esto no Para Call vale. of Ni Duty no valen. para el FIFA tampoco valen. Solo valen ¿Vale? para otros juegos. Espérate, espérate, esto lo está diciendo por nuestro No, excompañero pero Cristian. yo no te sé decir. Ojo, No te sé ojo, decir. hostia, No puedo hablar de la gente que me bloquea. yo a Cristian tengo un cariño especial porque compartí muchas noches con él cuando yo era un renacuajo en esto. Cristian, ojo el papelón, ojo el papelón de Cristian en Twitter, ¿eh? Uy, uy, uy, uy, uy. Me lo estoy Pobre. pasando muy bien esta semana. Sí. Y creo que esta taberna es otra potencial taberna, última taberna, es posible que sea la última. Llevamos una racha de potenciales últimas tabernas curiosas. Pero bueno. Nos jugamos el tipo a cada momento, Albert. Está Ahí pam, está. pam, pam, pam, Sí, esto es ¿sabes? como Barça-Madrid, cada jornada puede ser la última antes de... Sí, Sí, sí. es una pasada. Bueno, con el Barça, con el hombre ese que tenemos, sí, es verdad. Cada jornada puede ser la última. ¿Qué habéis hecho con lo de Ahora. Artur? Ojo con lo de Artur y Pjanic, ¿eh? Ojo, Bueno, ojo. o sea, una cosa es comer, es el sapo, una cosa es el sapo y la otra comértelo, ¿sabes? Ahí Yo es donde estoy con, realmente. yo ahora mismo tengo, esta semana tengo el corazón partido porque puede o perder el Madrid o el Español irse directamente a segunda. Y esto es una win-win. Pase lo que pase, es algo que está bien, ¿sabes? No hay problema. Qué malo eres, por español, tío, lo tenéis maltratado. Bueno, en A fin. ver, es lo único bueno que vamos a sacar de la temporada, ¿eh? Este Español de Cornellà. Además que tú eres del Bueno, Betis. sí, pero más antes que ser el Betis, prefiero que el Español baje a Sí. tercera, ¿eh? Decían que había habido un rebrote en Cornellà y que volvían a fase 2. Segunda, volvían a segunda fase. En fin, Bueno, venga, vamos hecho. a... Hostia, anda. Suerte que no hay mucha gente del Español y no habrá muchos dislikes por esto, ¿sabes? Exacto. Barcelona es mi segundo equipo, con lo cual el mío ya va. Espera, voy a pegarle dislike a Era esto. el único campo que cumplía las medidas de seguridad. Voy a darle dislike a esto. Incluso sin restricciones. Bueno, a ver, si no nos lo tumba, si todo esto no nos lo tumba YouTube directamente o Roberto, el director, que no se escuche y eso es peligroso. Que muy amigo tuyo con lo de Pero Metallica. pero ¿sabes? Sí, no, amigo vuestro que le gusta esa música satánica también, sí. Pero estamos contentos porque si Roberto nos ha empezado a escuchar en nuestra época más live, ¿sabes? O sea, no. Hubiese sido mucho, mucho peor en otras Ostras, épocas. No te lo dije, Mote, me dijo, oye, os comportasteis bastante en la conferencia de EA, ¿eh? Porque mira que yo pensé, ya verás estos dos ahora, o tal como fue, pero no. Hicisteis un programa sin mí, es verdad, no recordaba. No quisiste asistir, o sea, esto no lo... No, más... Y menos mal, ver, ¿no? Y menos tenemos, mal, ¿eh? No sabes lo que... y menos mal. No sabes lo que me ahí abre. Esquivaste una bala, Albert, pero gorda, ¿eh? O sea... Ya te lo digo yo. Yo creo que aquí el problema es que Albert se mira mucho lo que hace Fran, ¿vale? Y si ve que Fran no está, es que algo pasa. Algo pasa ahí. Bueno, antes de nada. Saludemos a todo el mundo, ¿no? Bienvenidos. Saludemos al chat. ¿Qué tal, Luis, Javi, David, Pereira, Nacho? Cristian. Sí. Waco, Isra, Gonzalo, David VD. Bueno, ya está, ¿vale? Ya está. Ya hemos hecho el que leemos y ya podemos seguir. Kena, Garayo, que también están ahí, que nos ven. A ver, vamos a hacer una previa, porque la cosa está sensible y que nadie se lleve, o sea, que se asuste y anticipemos un poco lo que vamos a hablar hoy y lo que tenemos previsto. Oye, Albert, ¿por qué te robotizas? Pareces relaño. Sí, pero todo se robotiza. Creo que es Discord, ¿eh? Creo que es Discord, tío. Joder, es que parece... Ahora estamos pareciendo un podcast cualquiera, tío. Un podcast de Meritation. Sí. Bueno, va, seguimos, va. Estás por wifi, no estarás por wifi, Salva. ¿Con qué voy a estar por wifi? Vale. Con la que monté para que llegara el cable de todos los sitios. Uy, tenemos problemas, ¿eh? Se nos escucha esto... Se escucha esto regular ahora, ¿eh? No nos ha pasado nunca. Está Sony haciendo de las suyas, ¿eh? Para que este programa no tire adelante. Sí, se ha perdido la conexión. Creo que puede ser Discord, de todos modos. Vamos a aguantarlo un poco más y que sea lo que diga. Sí, tiene pinta. A ver, el X-Split está, nada, 28% de CPU. Bueno, total, que Albert, ya te has pasado de las tofas, va. Ah, no, sí. Quería hacer un poco de disclaimer previo, por cierto, si no lo escucháis, avisándos, ¿eh? Salva, tú velo revisando con el móvil y tal. Obviamente, vamos a hablar un poco de Last of Us. Lo vamos a hacer en este programa sin spoilers, porque no es el estilo del programa de entrar a debatir sobre argumento y tal, y porque es reciente, y sería feo hacer un programa de spoilers que no pudiera ver la mitad de gente o no quisiera verlo, con lo cual... No tratamos spoilers, ¿vale? El programa de hoy, las opiniones que demos del juego es sin spoilers. Parece que un otro ligero disclaimer. Yo he hablado, no, tampoco diría bastante, pero sí que he comentado algunas cosas de Last of Us, pero yo en ningún momento he hablado del juego en sí, ¿vale? Yo el juego no lo he jugado. Es un tema que habrá que tocar hoy. Claro, lo he dicho muchas, muchas veces, que yo suelo tocar los juegos de este tipo cuando normalmente... ya se les ha pasado un poco el hype, digamos, de cuando ya han pasado las primeras épocas donde la gente ya tiene opiniones un poco más sosegadillas, y lo suelo hacer con todos los juegos que puedo, y The Last of Us no va a ser una excepción. O sea, prefiero estar descontaminado del ruido ambiental antes de jugar a los juegos de este tipo, ¿no? Podríamos decir que para este año sería tu The Last of Mine. Sí, ok. Ahora hablamos del tema, ahora empezamos. Pero tenemos previsto para la semana que viene, creo a principios, Salva, haremos no una taberna, pero sí un programa más dedicado a hablar en profundidad con spoilers sobre The Last of Us. Con lo cual, quien quiera entrar en detalle sobre decisiones que se han tomado, conflictos argumentales, hablar sobre las decisiones de historia que tiene el juego, que han levantado tantísima polémica, yo creo que la semana que viene en un programa dedicado lo podemos tratar con un poco más de detenimiento y no dar excesiva más turra de la que ya daremos hoy o de la que ya la gente... Que se lo haya pasado, ¿eh? O sea, correcto, correcto. ¿Vale? O sea, que no estaré yo. Así que dicho esto, vamos al grano. Venga, va, que yo has tocado aquí un temita. Yo conste que lo decía porque yo he criticado, más que he criticado el juego, que yo el juego, insisto, no lo voy a criticar porque no lo he jugado, he criticado la campaña a la que algunos medios en concreto, medios y personas, parte de la prensa, han hecho del juego, ¿no? Incluso algunos personas del sector han hecho más labor de PR que no de prensa en sí, ¿no? Entonces, poniendo en duda un poco, se nos ha puesto en jaque la objetividad de la prensa de videojuegos. He visto muchos, muchos, muchos mensajes que decían, bueno, pero es que toda la prensa es así. Esto no es verdad, ¿vale? Y por lo que han hecho algunos, hemos pagado a todos, y ahí sí que yo me gusta, ya me jode cuando alguien me dice, tú has hecho algo mal y tengo yo la culpa. Imagínate que me dicen que me dicen a mí cosas por algo que no he hecho yo, ¿sabes? Entonces esto me toca un poco los cojones. Por sorprendente que parezca, soy el único de aquí que en menos de una semana se lo ha pasado. O sea, no quise demorar más ya el tema y me lo he pasado. Antes incluso que salga. Quiero dar un apunte de esto. Yo el juego lo compré y lo compré físico porque es un juego que, bueno, yo soy muy fan de Naughty Dog y me gusta tenerlos todos físicos, pero no lo abrí hasta el martes porque, y no lo digo en broma, estaba saturado. O sea, tenía una actitud ante lo que me venía del juego que pensé, yo me espero unos días porque sinceramente no lo voy a pillar bien. Yo no soy sospechoso de ser amigo de Bacid, pero lo que puso en ese tweet era correcto, ¿no? Que la sobredimensión que estaba teniendo la propia campaña y la gente, la turra que estaba dando con la gente, podían hacernos desviar del hecho de que a lo mejor estábamos delante de un juego. Pero la gente está tan cansina, tan pesada, muy de Death Stranding también, ¿eh? Esto ya pasó con Death Stranding, ¿vale? Esto ya pasó con Death Stranding, ya veníamos, pero con este, claro, como ha salido mejor incluso que Death Stranding, por lo menos a nivel de Metacritic, pues la gente ha estado todavía más pesada. Y claro, dice, hostia, es que a lo mejor nos estamos perdiendo un buen juego por culpa de los turreros. Y los turreros no me refiero al gentilicio de la gente de Turre, Almería, sino a los que dan la turra, ¿no? Y esto es un problema, ¿no? Uno está bien que tú tengas tu pasión a la hora de hablar de tus cosas, y yo no seré yo quien te quite, evidentemente, tu libertad para hablar de esto, pero hostia puta, macho, es que a veces no eres consciente de lo cansino que eres. El cabrón de Franchuzas pone tanta fama y no tienes la carátula de Last of Us con tu cara. Ojo eso, ¿eh? Ojo a acceder a esa movida, ¿eh? Bueno, en fin. Lo que decía, que es que en realidad lo voy a ligar mucho con lo que dice Mote, que creo que es lo que podríamos hablar hoy, sin entrar a demasiado sobre el juego en sí. Venga, dale, porque yo quiero hablar luego del GOTY, ¿eh? Sí, también. ¿Del MOBA de Pokémon? Vaya diciembre nos espera. Yo me lo he pasado y contrariamente a lo que muchos pensarán que yo venía a decir aquí, y ligándolo muy bien con lo que está diciendo Mote, tengo que decir que a mí el juego me ha gustado. Y tengo que decir además que por momentos, me ha gustado mucho. Pero sin embargo, también tengo que decir que por momentos me ha parecido como mínimo mediocre. En muchos aspectos de los que, paradójicamente, muchos hacen bandera. Como es la narrativa, como es la historia, como es... Hay determinados... grandes fragmentos de la larga obra que me han parecido cuanto menos mediocres por poco. Con lo cual, yo no tengo un problema en sí con el juego, porque como digo, habiéndomelo pasado, debo decir que a mí me ha gustado. Yo el problema que tengo, sobre todo, y que creo que como bien decía Mote... hay que señalarlo, o yo al menos a nivel personal quiero señalarlo, es que lo que se ha dicho alrededor de este juego, de la forma que se ha dicho y digamos un poco la sobredimensión que se ha hecho sin entrar en muchísimos casos a valorar problemas que son evidentes que tiene la obra, creo que hace un daño que acabaremos pagando todos los que formamos parte de este sector y sobre todo de nuestro medio, el de la prensa de videojuegos. Y tú decías muy bien, Mote, tú sacabas a relucir el tema de Death Stranding, un juego que el tiempo nos ha demostrado que era un buen juego, un muy buen juego posiblemente para mucha gente. la gente que haya pensado que ese era el mejor juego que había jugado en su vida es, tiene total legitimidad para pensar eso, faltaría más. Pero que la repercusión de Death Stranding en el mundo de los videojuegos, pasado el tiempo y llevamos solo medio año desde que salió, hombre, es relativa de momento, o es justita. Y se dijo de Death Stranding, bueno, es que parecía, o sea, acuérdate, Mote, que nos reíamos, que había tweets, había análisis que decían que Death Stranding te definía un poco a ti como persona. Es decir, si no lo jugabas, tú no sabías quién eras ni cómo eras. Y yo creo que hay mucha gente aquí hoy en día que nos está viendo que sin haberlo jugado, pues tiene una concepción bastante cercana a cómo es uno mismo y se conoce más de lo que le pueda decir un juego. Pues un poco lo mismo creo que ha pasado con Last of Us, e insisto, y ahora ya os dejo paso a vosotros. Sí, déjame entrar. Habiéndomelo pasado y habiéndome gustado por momentos mucho y por momentos no tanto, creo, como decías, que se le hace un flaco favor ocultando de forma, yo creo, te lo digo sinceramente, de forma casi deliberada, los problemas que objetivamente tiene, además de las virtudes que objetivamente tiene. A mí lo que estás comentando conecta muy bien con, estamos hilando súper bien esto hoy, conecta muy bien con precisamente las dos sorpresas que yo me he llevado. Yo debo llevar unas 10 horas más o menos, y yo me he llevado dos sorpresas con el juego, una de muy buena y una de muy mala. Empiezo por la muy buena, que es que el título para mí jugablemente es una delicia. O sea, me parece que es un avance importante respecto a la primera parte. El combate cuerpo a cuerpo me parece una chaladura. O sea, me acuerdo de hace 2 E3 que dijimos, esto no es in-game. Y sí es in-game, sí puedes hacer todas esas esquivas, combinar esos ataques y tal. Y creo que está muy bien llevado. Espera, solo un inciso. 10 segundos. Visualmente, lo que tú recibes del combate es muy satisfactorio. Pero no olvides que el combate, literalmente, Salva, es L1 esquiva y spamear cuadrado. Literalmente. Sí. Con lo cual es yo te compro el hecho de que visualmente eso me llega y obtengo una experiencia muy satisfactoria, pero que a nivel jugable estamos haciendo L1 y spamear cuadrado, con lo cual yo creo que hoy en día, y hablo de consola, creo que hay sistemas de combate melee. Sí, no es un sistema complejo, pero sí que creo que la mezcla de sigilo, cómo han solventado el combate cuerpo a cuerpo, es que recordemos el combate cuerpo a cuerpo de la primera parte, recordemos el combate cuerpo a cuerpo de Uncharted 2 y de Uncharted 3. Y quiero decir que cómo han solventado eso, cómo han añadido el sistema de tiroteos, que a mí me gusta mucho, o sea, creo, lo veo muy realista, muy de supervivencia, la respuesta de las armas y tal. Me gusta también el que si haces un headshot con el revólver, mueren directamente, o sea, que es en ese sentido que te sientes realmente que no estás en un shooter ahí disparando a mansalva, pero sí que estás en un juego que responde bien a lo que te quiere transmitir jugable. Uh-huh. Y para mí eso es una gran sorpresa. Que menos que la hayan mejorado, ¿no? Quiero decir, de Uncharted 2 a The Last of Us. Sí. Una generación en medio. Es evidente, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel de tiroteos, Uncharted 4 creo que funciona mucho mejor que este juego, pero es más shooter que no este. Creo que encaja bien lo que han hecho. Lo que quiero decir es que para mí es una buena sorpresa esto porque... Para mí, el gran gancho que tiene este juego es que jugablemente es muy bueno y de eso no se habla. Llevamos una semana con el juego en la calle y solo uno se entra en el debate de los chalados, porque todo el mundo ha entrado de huello en el debate de los chalados, dando altavoz a... De las 90.000 reviews de Metacritic. Sí, dándole voz al debate de los locos. Sí. Y dos... La sorpresa negativa que me llevo es que cuando se dice que esto es el techo narrativo... el punto de partida para el futuro, una de dos. O aquí hay gente que se ha saltado varios juegos y no precisamente viejos, o realmente la gente piensa que el futuro del videojuego es muy negro, porque yo veo unos altibajos a nivel de ritmo, a nivel narrativo, a nivel de cómo te cuentan las cosas, que personalmente a mí eso me ha decepcionado. Y ojo, y yo ya lo digo, compro la historia... Compro lo que nos quieren contar, compro incluso la valentía de decir, lo quiero contar de esta manera, pero la ejecución en muchos momentos dices, ¿qué estás haciendo? Y no, ya entraremos a... Hay un, insisto, no vamos a tratar spoilers, ya lo haremos la semana que viene. El otro día lo hablaba con Requena, nuestro compañero Requena, y coincidíamos plenamente con lo que tú dices. A mí la historia que quiere contar me parece muy atractiva. Y de hecho... te voy a decir más, Salva. la temática que quiere contar a mí me atrae más que la del primero. Sí. El juego del primero gira más en torno al apocalipsis en sí, y la historia del segundo gira más en torno a qué pasa cuando eso ya está establecido. Vale, apocalipsis ya lo damos por asentado, está entre nosotros, pero en ese mundo, ¿qué tipo de historias pueden suceder? Y a mí eso me interesa incluso más que el primero. Pero como hablaba con Requena el otro día, hay un problema, bueno, hay varios problemas gravísimos de ejecución en esa historia. La premisa es buena y lo que intenta contarte a mí me parece interesante, pero la ejecución, como dices, de verdad. Y además, no solo tiene problemas, sino que conforme avanza se acentúan más esos problemas. Yo con la gente que se lo ha pasado, creo que sabrá a lo que me refiero. Yo creo que Last of Us 2, el problema que yo tengo con su ejecución, Last of Us 2 intenta contarte una historia muy realista. De hecho, nos han vendido esto como, es que es muy realista, es muy crudo, duele como la vida misma, decían, ¿te acuerdas de esta? Duele como la vida misma. Y tiene esa pretenciosidad de ser realista, pero cae en querer incluir en ese realismo los simbolismos clásicos de otras obras más esotéricas. Y cuando tú intentas unir las dos cosas, te das cuenta de que el argumento está cogido con pinzas, porque tú quieres dar ese simbolismo de que este personaje y este, si te fijas, están haciendo esto de la misma forma, y si te fijas que ahora pase esto, en el fondo simboliza qué tal. Este tipo de... A mí no me parece mal ni las decisiones, ni la caracterización, ni nada de eso, pero hay mucho de estética en esto, ¿eh? Bueno, hay mucho de estética y poco de... Y hay mucho menos de realmente cosa que se genere orgánicamente. Yo creo que la historia está súper... insisto, para darle al final, que al final se lo da. O sea, la última escena es un mensaje que demuestra que viene a significar, que tal... Pero ¿estás spoileando el final? No he dicho nada de él, pero te da un... esto simboliza qué tal, y si te fijas esto, ¿cuál dices? Esto no es una historia realista, o sea, lo has hecho, lo has orquestado todo para que venga a significar eso, pero cuando me paro en cada punto de qué nos ha llevado hasta aquí, digo, hostia, esto es un Deus Ex Machina, si quieres algo natural, algo realista, algo egoísta, algo realmente humano, tienes el final del primer de Last of Us, que es perfecto. Y que se aleja de cualquier simbolismo y de cualquier... O sea, es pura humanidad. Y luego hay otro tema que objetivamente yo creo que es reprobable. Sé que lo hace... Hoy en día lo hace todo el mundo, pero no a este nivel. Me refiero. Todo el mundo cuando... Yo qué sé. Es que sin más lejos. Tú miras el tráiler de Avengers Endgame, ¿vale? Y te crea... O sea, te plantea cómo va a ser la cosa... Y te juega contigo, y luego cuando vas a la película te sigue sorprendiendo porque ese cruce de imágenes que habían hecho pues no era exactamente como salía en la peli luego, y tú pensabas que la cosa iría por un sitio y al final la cosa va por otro. ¿Qué quiero decirme con esto? La publicidad engañosa. Yo sí entiéndolo mucho, y no soy de los más fans del primer juego. Sé que hay gente que lo tiene en su pedestal como uno de los más grandes de la historia. Yo no es tal. Pero coño, las tomas que habrían aparecido en determinados trailers y lo que luego resulta que es el juego. Ahí han jugado mucho al despiste. Pero una cosa es jugar al despiste. Y la otra cosa es literalmente decir: ¿ves este plano? Cuando lo juegues, este personaje no estará aquí. Habrá este. Mucha parte del enfado que se respira en la comunidad viene dado sobre todo con lo que pasa durante los primeros compases del juego. Gran parte de ese 4.5, aparte de cuatro chalaos de una plataforma que quiere competir con la otra y no quiere, obviamente ese juego no tiene un 4.5 por culpa de los Xboxers. Eso no, quien se crea eso no es verdad. Porque si fuera por culpa de los Xboxers o la gente que. O de los peceros, los nintenderos, God of War no tendría esa nota en Metacritic, por ejemplo. ¿Vale? Con lo cual no es culpa. Hay muchísima gente muy decepcionada con determinadas decisiones que se han hecho, con determinados tratamientos de personajes que se han hecho, que yo estoy de acuerdo que es Es ridículo cómo se ha tratado a algunos personajes en esta obra. Y eso, entiendo que haya gente que, viendo lo que te habían dicho que iba a ser esto y lo que ha acabado siendo, es como, perdona, me has engañado. De todas maneras, yo repito, a mí sus decisiones, y a mí eso no... El cómo tratan a ciertos personajes me molesta relativamente poco, ya digo que lo compro, pero el cómo llegan a ello y el cómo lo explican, claro, y el cómo lo ejecutan es realmente lo que creo que falla en varios momentos en las 10 horas que yo llevo. Y yo creo que para terminar esto, vamos a spoilear ya el juego el lunes o el martes. A mí algo que me sorprende es que es esa comparativa con la lista de Schindler con el Ciudadano Kane, dándole una vitola de culto a un juego que, con todo el respeto del mundo, es el mayor exponente de blockbuster que tiene el videojuego actualmente. ¿Sí? Ya no solo por cómo se ha vendido, sino también por lo que ofrece, por cómo lo ofrece, por los valores de producción, e incluso por las mecánicas y por el show de violencia y el show de espectacularidad, que sí, que tiene una serie de mensajes que no son habituales. Salva. Sí, totalmente, pero todo esto está dentro de un producto que es un puto blockbuster. Y no lo digo como algo malo, ¿eh? No lo digo como... Tal cual, o sea, que es un producto que está en la línea de Mad Max, coño. Es la compañía que ha hecho Uncharted, tío. O sea, vamos a ver. Los Uncharted son la quinta esencia, lo hablamos el... No sé si es el juego mainstream por excelencia. Correcto. La aventura en tercera persona es el juego mainstream por excelencia. O sea, si tú puedes, a lo mejor determinados juegos tipo plataformas o determinados juegos tipo puzzle también te servirían como juegos mainstream. Pero la aventura en tercera persona, que es lo que dimos en llamar la fórmula Sony, que había encontrado con los Uncharted, sus títulos de éxito, sus mayores títulos de éxito, vienen precisamente por coger una aventura en tercera persona y... ponerla, digamos, vestirla, darle un aspecto cinematográfico, y eso, Uncharted, te puede gustar más o gustar menos, pero se lo puedes enseñar a cualquiera. A cualquiera. Y probablemente a cualquiera que le hagas jugar Uncharted le va a gustar Uncharted, porque es un formato de videojuego, pero a la vez es un formato muy cinematográfico con el que la gente, incluso los que no están acostumbrados a los videojuegos, pues pueden tener buen feedback y tal. Y The Last of Us es exactamente el mismo formato, no deja de ser un formato entre comillas Uncharted, pero con un mundo con de zombies. Exacto, un mundo de zombies, un juego más de, entre comillas, más de sigilo, un mundo donde premias menos la exploración de las fases de plataformas que a lo mejor tiene Uncharted. Si lo quitas y aquí pones fases de sigilo. Fin. En Uncharted pones... Uncharted divide muy bien las fases de sigilo, perdón, las fases de plataformas, las fases de disparos. Va intercalando una y una para que tú no tengas... En un formato que yo llamo muy hollywoodiense, ¿sabes? Que no sé si lo sabías, Albert, pero cuando Jackie Chan llegó por primera vez a Hollywood, cuando hizo uh-huh. la gran primera su primera gran producción en Hollywood, que fue, creo que fue Hora Punta, le dijeron, él empezó, le dijeron, oye, si quieres ayudar, haces una coreografía, y el tío montó en un momento una coreografía de un combate que duraba 20 minutos, ¿no? En un momento empieza, topito, esto lo hacemos, esto tal, y le dijeron, sabemos que usted es capaz de hacer esto, ¿sí? Ya sabemos, pero es que Hollywood no puede soportar una pelea que dure más de 2 minutos. O sea, el espectador, a partir de los 2 minutos de pelea, desconecta, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es coger, usted, como mucho, tenemos que sintetizar esto que usted hace en 2 minutos. Y podemos añadir 4, 5, 6, 5 de estas a lo largo de toda la película y basta, ¿no? Pues Uncharted tiene esto, mire muy bien las fases de disparos para no agobiar a la gente que no está acostumbrada a los juegos de disparos, ¿vale? Porque juegos de disparos en tercera persona ya hay muchos. Creo que el último de Star Wars, por ejemplo, o Control, tienes un juego con más disparos. Y después te lo pone plataformas para que descanses. Saltas un ratín y después vuelves ahí. Cuando ya estás descansado, vuelves a disparar. Y cuando ya estás cansado de disparar, ya te ponen las plataformas. Y The Last of Us lo que hace es sustituir esas fases de plataforma, esas fases por de plataforma, buscar objetos, por buscar objetos por las casas. Ambientación, más tensión. Sí. En definitiva, de todas formas, hay que una cosa sí que hay que decir, Salva. Yo, como esto ya no entra en el terreno de la historia, tú hablabas de la jugabilidad. A mí me parece que está bien, jugablemente. Por ejemplo, también es que volvemos a lo mismo, Salva. tú has dicho una cosa que es cierta, jugablemente está bien, o puede estar muy bien, pero también había leído críticas de medios donde decían que esto era, bueno, una jugabilidad excelente tal cual, y es como, ¿no habéis jugado Metal Gear Solid 5 en cuanto a sigilo se refiere? Ciñéndonos en tema de sigilo, quiero decir que está bien, que es resultón, que encaja con lo que pretende el juego, pero de ahí a decir que es la mejor jugabilidad de la generación, frena, que ha habido muchas cosas aquí, no. Ha habido muchas cosas que están muy bien. Metal Gear Solid 5, ¿te refieres al mejor Metal Gear? Si no fuera por la historia, sí. Si no fuera por la historia, sí. Porque se alarga 70 horas. Más cosas. Tú decías la jugabilidad, yo también quiero aquí romper una lanza a favor de que visualmente... voy a medir bien lo que digo, ¿eh? Visualmente es muy bonito. Se ve muy bien y es sorprendente que digas, tía, sí que habéis exprimido esta consola para mover esto. Dicho lo cual, ah, sí, tú me decías que a ti te gustaba más. Es que yo no lo he jugado. No, pero decía que, o sea, me parece techo técnico de consolas, es evidente, pero a mí no me ha pegado un sorpresón que digas, guau, me ha impresionado muchísimo más que Uncharted 4 o que Red Dead Redemption 2. Son claro, tres que juegos allí... que son, o sea, Red Dead Redemption 2 y Uncharted 4 son dos juegos que ya ponían al límite las consolas. Y no hablo de Red Dead en PC, hablo de cómo aguanta el tipo en consolas incluso. Y aquí es claro que veo un juego que compite ahí y puede estar por delante, pero no digo, es que no he visto nada igual. Bueno, Uncharted 4 es de 2016, hemos leído cosas, y Red Dead es de hace un par de años. Hemos leído cosas durante esta semana, como por ejemplo... 4 y la Xbox One. Llegan hasta donde llegan, ¿eh? Claro. A ver. No, Mote, pero es que yo había leído. Te dicen, no, es que hay downgrade. A ver, ¿para qué consolas salen? No, sale para PlayStation 4. Ah, y salen para Xbox One. Ah, bueno, pues se van a tener que adaptar. Es que de repente, los saltos gráficos, a lo mejor un juego que te aparece en el año 1 respecto a un juego que te aparece en el año 4, pues hay un salto técnico importante, pero de un juego que te aparece del año 4 al año 5, no puedes esperar la misma diferencia que del año 1 al año 4, cuando la gente ya ha podido trabajar con ese hardware y optimizar, ¿sabes?, de salida para ese hardware. Yo no, y los juegos que vayan a salir para PlayStation 5 y para Xbox Series X, pues van a ser juegos que al principio vas a decir, ah, pues sí, se ven bien, pero los juegos que te van a salir cuando PlayStation 5 lleven 4 años o PlayStation o Series X lleve 4 años, pues va a decir, los vas a comparar con los que salieron al principio de la generación, vas a decir, hostia, ¿sabes? La diferencia va a ser enorme, pero es que es normal. Yo, no sé. Claro, ligado a lo que tú dices, es sobre todo denunciar nuevamente las hipérboles que nos han hecho creer de que yo llegaba a leer de que es que alguien me ha cambiado mi PlayStation 4, la ha pintado de blanco y negro y ya tengo la 5. Y es como... una semana después de que te presenten el Unreal Engine 5, tú no puedes decir este tipo de cosas. Y al final un poco volvemos a lo mismo. Es que si no es un problema tanto del juego, insisto, si a mí me ha gustado y por momentos me ha gustado mucho, es un tema de que creo que no le está haciendo nada bien al medio, al sector, ni a nada, la cantidad de hipérboles y mensajes mesiánicos alrededor de este juego. Intenté, que al final... Yo te intenté encontrar el GIF ese, que es un poco polla vieja, pero tal, el de que salía el Neng y te decía... Tú te estás pasando, Nen, ¿sabes? Porque hay veces que lees, lo dijimos ya en su momento, pero hay veces que lees cosas que dices... No, bueno. Es muy fácil, Mote. Hay veces que lees cosas, y esto te lo digo el otro día leyendo un análisis de otro medio, hay veces que leía cosas que era, cuando terminaba de leer el párrafo, donde hablaba de la filosofía, de no sé qué, y de tal, y lo que significa, la interpretación, decía, bueno, pero disculpe, el juego qué tal está. Y a mí hay veces que a mí me gustaría mucho, y lo pido como usuario, ya no hablo ni como integrante de este medio. A mí como usuario lo que me gustaría cuando leo un análisis de un juego es decirme, oye, oiga, lo separaremos en este tipo de en esta estructura y mira, los gráficos están tal, tal y tal. La jugabilidad la define esta mecánica, esta, esta y esta. La duración es tal, tal, tal. Y en global, pues creo que juntando todo esto, me hago una idea de qué va el juego. Lo mismo digo hasta yo he visto gente que habla peor de su madre que de las togas, ¿eh? Sí, y luego es un poco como... ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues, que te trajo al mundo, coño, ¿sabes? No sé. Bueno, yo creo que esto no da para más ya, ¿eh? Ya. Solo vamos a hablar del True GOTY, ¿no? Del juego ahora ese nos ponemos al otro lado. Ahora vamos a decir, ¡guau, es la puta bomba, esto es lo más! Nah, está de coña. Pero sí que es verdad que... Lo que hemos visto y leído de Cyberpunk apunta muy ambicioso para CD Projekt incluso. No, yo de hecho, ¿sabéis cómo es Fran? Fran lo ha jugado 4 horas y Fran me viene, me escribe y digo, uff, acabo de acabar. Como diciendo, ¿cómo he trabajado hoy? Y yo pensando, sí, hoy sí. Y suerte que no nos escucha. Fran no nos escucha, iba a decir. Pero Roberto sí. Fran, ¿qué nos va a ver? Hasta ahora está tomando un vino. Copa de coñac, pero copa gorda, ¿eh? El copón de coñac, así, y un puro gordo, ¿eh? No, está sentado en un sillón de cuero. Y lo malo de hacerlo tan tarde es que Sergio está durmiendo. Bueno, decía que... Y me dice... Y le digo, ¿qué tal el juego? Y pensaba que me dijera lo de siempre, ¿no? Fran es la viva imagen de la palabra en inglés Barely, ¿sabes? Que yo no sé cómo se pronuncia. Siempre la pronuncio mal. Y... Que es así, así, pero tirando a mal, ¿sabes? Eso es Fran. Y me dice, hostia... yo creo que se le ha ido la olla con lo que quieren hacer con el juego. ¿Eso no es una frase que le dirías a Moliné? ¿O a David Cage? Yo no. Hombre. No, pero lo decía en plan de que es todo muy, muy tocho y muy, muy grande. Yo el juego no lo he jugado, pero lo he visto en 3 seguidos. Y lo que nos ha enseñado Es cierto que bueno, Fran lo ha jugado. The Witcher jugado, es ya. muy tocho, Sí, The Witcher. Lo es. Es muy tocho. De hecho, ahora en el chat se está comentando que se ve con una historia normalita, pero es que ya no es eso. Es el tratamiento de las secundarias, de cada personaje y tal, que ya lo hemos visto en The Witcher, cómo funciona. Creo que, obviamente, viene del estudio que viene, ¿no? Y la comparativa más evidente que nos puede aparecer a día de hoy es compararlo con The Witcher. Pero más allá de que la compañía sea CD Projekt y que por lo tanto tenga que parecerse a The Witcher, yo creo que con Cyberpunk sí que tenemos, o al menos lo que yo he visto hasta el de momento, Fran lo mismo viene y me dice, pues no, tiene razón porque va por otro lado. Pero yo creo que este Cyberpunk va hacia el terreno un poco de, te diría, de Deus Ex, ¿no? Ya no solo por ambientación, te digo de plasmar ese mundo donde, ese mundo vivo, orgánico, en el que haya 1.000 millones de sistemas alrededor tuyo con los que poder interactuar a un modo no sandbox, pero sí de decir, yo sé que tengo que ir ahí a esa misión, pero alrededor mío hay... Te voy a decir una cosa, Albert, muy, muy, muy importante con The Witcher. Yo he jugado The Witcher 2... Yo para que un juego 2 veces tiene que ser relativamente bueno. He jugado The Witcher 2 veces. Y la última, como sabes, lo hice entero con las expansiones a tope, a full, ¿vale? Yo creo que con Cyberpunk quieren hacer lo que querían hacer con The Witcher y no pudieron hacer. Porque The Witcher tiene algunas cosillas, ¿vale? A mí me gusta mucho, es un juego muy importante para mí, ¿vale? Para mí es importante porque, bueno... Porque me gustó, ya está, ¿sabes? Es toda la importancia que tiene. Pero tiene algunas cosillas, hay cosas que están muy bien hechas y cosas que están, bueno, que se podrían mejorar mucho, como por ejemplo el combate, como por ejemplo otras historias, ¿vale? Lo que quiero decir es que el gran presupuesto el gran presupuesto de CD Projekt le llega no solamente gracias a The Witcher 1 y The Witcher 2. O sea, lo que cuando cogen dinero de verdad es con The Witcher 3. ¿Vale? Ahí pillan mucho dinero. Entonces, es normal, digo yo, que este juego sea más ambicioso incluso que The Witcher 3. Porque ahora tienen dinero a espuertas para hacer exactamente el producto que querían hacer, ¿no? Entonces, yo, las expectativas que hay sobre el juego, pues están, yo creo que que justificadas en ese sentido. O sea, hay... Yo creo que, pero sobre todo... A todo esto, a mí, evidentemente, yo no tengo no les debo ningún favor a CD Projekt, por mucho que me hayan gustado sus juegos, no a mí nadie me paga de CD Projekt, y si el juego me gusta bien, y si no, a tomar por culo rápido, ¿eh? O sea, me da igual. Yo me refería sobre todo a que creo que Cyberpunk, por lo que hemos visto hasta ahora, creo que va a ser un juego menos, hostia, ¿cómo digo esto? Menos centrado en la narrativa, si quieres, y mucho más centrado en las posibilidades. ¿Por qué digo esto? Tú al final, en The Witcher, tú eres Geralt, ¿vale? Y Geralt es Geralt, o sea, tú puedes subir un poco determinadas habilidades, centrarte más en esto, en lo otro, en la magia, en el melee, tal cual, pero sigue siendo Geralt. Geralt es el personaje, Geralt es el que habla, Geralt es el que responde, y al final no puede ser un... O sea, tú en The Witcher no puedes ser un pueblerino random que es un mentiroso, que tradea con no sé qué, no va por ahí. Entonces, yo por eso decía que Cyberpunk, y lo que hemos visto, lo que vimos en el trailer de... o en la explicación que nos dijo, lo que tiene pinta es abrazar esa fórmula más propia de Deus Ex, de Vampiro a la Mascarada, que es de... Yo me desarrollo mi personaje, yo decido tirar por ahí, o sea, tirar por esa rama, centrarme en el hackeo, o centrarme en la sociabilidad, o centrarme en las 20.000 modalidades que supongo que se va a poder centrar jugablemente, y ese mundo me va a permitir explotarlo a través de las decisiones que yo he tomado a la hora de confeccionar mi personaje. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso lo comparaba con Deus Ex. Yo en Deus Ex podía centrarme en el disparo, y esa misión en concreto la hacía de una forma, y había otra persona que se había centrado más en temas de sigilo, de hackeo y demás, que esa misión la hacía de otra forma totalmente distinta. En menor medida también lo hace, si te compro, si quieres, lo hace en menor medida, pues eso, a juegos como Dishonored, ¿no? Que sí que se centra más en el sigilo, pero que una misma zona la puede hacer de 20.000 formas distintas. Yo creo que todos los sistemas que están presentando de Cyberpunk apuntan hacia ahí, a ser un juego abrumador en cuanto a posibilidades. No cosas a hacer, que es diferente. Una cosa es un Assassin's Creed que hay muchas cosas a hacer, y otra cosa es un juego con muchas posibilidades. Y creo que Cyberpunk apunta a ser un juego con muchísimas posibilidades. Puedes crear tu propio Geralt. Exacto. Yo puedo hacer mi propio Geralt. Y el sistema de hackeo, del que de momento se ha hablado poquito, si imitan un mínimo lo que era el juego de rol de lápiz y papel, pueden hacer ahí un juego entero solo en ese sistema, el sistema de hackeo. Y si lo centran en, como decía antes, en Vampiro, en decir, no, es que no quiero ni combate ni obviamente ni que hackeo. Mucho abarca que poco aprieta, ¿eh? Eso también te lo digo. Ya, pero... Pero es que CD Projekt ha apretado ya, ¿sabes? Pero hay que darle un poco el beneficio. Ya nos ha demostrado que sabe apretar, incluso abarcando un montón. Dicho lo cual, más allá de lo jugable, yo creo que visualmente... ¿Estás contento? ¿Qué? Así que Fran estaba contento, ¿sabes? Sí, no, Fran estaba en plan, hostia, están haciendo algo muy bestia. Sí, estaba... No sé qué pensar. Bueno... Esto me descoloca. A ver, partimos del 9,3 de Fallout 4. Qué mal. Suerte que no nos escucha, Fran. Bueno, mira, igual de bueno que las tofas. Vale, ahora sí que la hemos cagado, ¿eh? Eso te das cuenta, ¿eh? Porque eso sí que no se aguanta por ningún lado. Bueno, analistas distintos, momentos diferentes. Oye, por cierto, había mira, se lo leí el otro día a nuestro compañero a Sempere, que lo denunciaba también por Twitter. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice del tema del que hay gente que habla de downgrade. Yo no sé vosotros, pero yo lo que vi ayer y lo que está viendo de él, visualmente es apabullante. Es apabullante. Es como... A mí no me parece Next Gen después de lo que he visto. Vale, ya sé por dónde vas. Insisto, hablo siempre desde el punto de vista visualmente. Yo no sé luego a nivel técnico qué tal estará, o a nivel artístico si una cosa compensa a la otra, pero el resultado global, técnica y artística, a mí me parece apabullante. Desde animaciones faciales hasta diseño de personajes, modelado de personajes, efectos de luz, obviamente el escenario, o sea, escenarios como, hola, estoy en Tokio, Neo Tokio, ¿qué es esto? Y lo típico, ¿no? De que ves la ciudad y dices, vale, pero seguro que si me fijo en aquel callejón del fondo, ahí no hay nada. Y te fijas que hay un grupito ahí que están hablando y que están haciendo no sé qué, y hay una tienda allí que dices, pero ¿por qué metes tanto detalle ahí? Si es posible que yo tire para allá y eso no lo vea nunca, pero si fuera para allá, eso tendría razón de ser, tendría detalle y tendría un trabajo detrás. Y yo creo que ahí es donde está lo sorprendente de este juego. No sé, visualmente me parece que... El diablo está en los detalles. El diablo siempre está en los detalles. Yo una de las cosas que más me impresionó de Assassin's Creed Odyssey, que es una gilipollez, ¿no? Pero una de las cosas que más me impresionó es que yo, como sabéis, en los juegos de mundo abierto tengo tendencia a alejarme cuando... Se nota que un jugador es de videojuegos auténtico cuando te marcan un punto en un mapa y tú vas en dirección contraria, ¿vale? Esto es de clásico jugador de videojuego, ¿vale? Te dicen, ves por aquí, lo primero que haces... Scroll lateral. Si hay otra cosa. Sí. Scroll lateral. Ves hacia la derecha, lo primero que haces hacia la izquierda. Ahí han escondido algo los cabrones, seguro, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, esta manía que tengo, ¿vale? Porque es una manía. Yo en Assassin's Creed Odyssey pues también la cumplía muchísimo. ¿Y qué pasaba en Assassin's Creed Odyssey? Que, tío, vas donde vas, tío, y en donde quiera que mires, ¿eh? No hay de esto, la hierba está perfecta, el montículo está perfecto, la atención al detalle del camino, fuera del camino principal, porque en el camino principal te lo esperas. Pero fuera del camino principal también te lo esperas. No te esperas, claro. Exactamente. Claro. Y eso creo, ese nivel de detalles, precisamente el que The Witcher trató bastante bien. Y creo es el que se espera, digamos, en Cyberpunk. Creo yo. A ver si después es otra aquí cosa. Aquí está el tema, decían por aquí, no sé quién era. Franchuzas, Waco, Ángel, Martín. Sí, hablaban de que es posible que en estos últimos trailers el nivel de texturizado no sea el que se había enseñado en los primeros. Claro, aquí hay un factor. Recordemos que la cosa se ha retrasado hasta noviembre, 19 creo que es, lo cual es evidente que lo habilita para un lanzamiento simultáneo con las consolas de la generación. Que las consolas salen en noviembre. Hombre, sí, ¿no? No hay fecha todavía, pero puede ser un teaser. De esto algunos pueden hacer noticia. De lo que acabas de decir, Albert. Taberna, confirma. La taberna confirma que PlayStation 5 podría salir en noviembre. Confirma que podría ser que... Exacto. La camiseta de Albert deja entrever que saldrá The Witcher 3 en... Un nuevo Batman. Se está doblando un nuevo Batman. Se está doblando un nuevo Batman. No, escucha. Ojo el Zasca, ¿eh? En fin, que quiero decir... A ver, entiendo que no saldrá la semana de Navidades. Y quieres vender y quieres intentar tener una segunda remesa para navidades, lo cual nos llevaría para mí es noviembre. Pero bueno, independientemente, que lo que quiero decir con esto es que es evidente que es un juego que su mayor despliegue gráfico lo va a producir, obviamente, en PC, en Play 5 y en Series X. Es muy posible que las plataformas actuales, Play 4 y Xbox, pues tengan que tirar de texturas en menor resolución, de sombras. Oye, que así random, nuestro excompañero Enrique García nos está viendo por primera vez, que tiene tela que conociéndonos no nos haya visto antes. Nos ha visto. Porque me ha escrito y me ha dicho: qué hijos de puta, me estoy descojonando. Bueno, no sé si se pueden filtrar los mensajes secretos, pero bueno, lo acabo de hacer, o sea que... No quería decir Enrique, quería decir Enrique a Juliana, que es un compañero de... Juliana de la Vanguardia, creo, ¿no? Sí, exacto. ¿Es Enrique el Alto o no? Sí, me refería a ese. Ah, vale. El Alto. Vale. Después soy yo el cabrón, ¿eh? Coño, que vuelva Enrique, yo... No, sí, pero está... Enrique era un poco amarillo, ¿eh? Ya no entra en nuestra línea seria editorial, ¿eh? No, Enrique es un profesional. Sí, eso es verdad. Enrique es un tío que se adapta a lo que necesites. Enrique es un profesional, hombre. Ponerle una notaza a Resident Evil 5, cosas así, ¿no? No, Enrique no hizo el análisis ese. No fue él el que... A mí me parece Resident Evil 5, no. Sí, lo siento, pero que... yo ahí no me vais a... Ahí lo siento, pero voy a defender a Enrique. Si voy a buscarlo. Si voy a buscar... Lo que pasa es que ya sabéis que entre los cambios de web y que, bueno, que no siempre se firman los análisis a quien los hacía, pues vamos a ver. No confirmamos que aunque ponga Enrique García, lo hiciera Enrique García. Ramón Méndez. Ramón le dio un 8 a Resident Evil 5. Me encanta, Ramón. Hostia, pues algo me quiere sonar de Enrique que le quería dar más o alguna movida, si no me acuerdo, algún podcast. Bueno, en fin, que no sé, Salva, ¿tú cómo lo ves? ¿Te da pereza ya solo ver el gameplay de Cyberpunk o qué? Yo esperaré el How Long to Beat, miraré el Rush si baja de 20 horas y entonces decidiré la compra. How Long to Beat. Buena página. No, ahora en serio, a mí me gustaría, o sea, yo no, lo que voy a decir ahora no lo voy a decir en broma. Yo una de las cosas que más he disfrutado en Xbox 360 ha sido pasarme Fallout 3. ¿Cuál? ¿Vale? No me preguntéis por qué. El 3. No me preguntéis por qué, pero el juego me encajó y me gustó y tal. Y me llama mucho lo de Cyberpunk, pero es que no es un juego para mí. Yo lo siento, es que no. No, correcto. Ya los Assassin's Creed paso por el tubo de esos 5 niveles que tienes que hacer secundarias para subir el nivel, pero no me veo yo con un Cyberpunk, ¿eh? A mí, a ver, si me pusieras Colox, pues a lo mejor sí. Qué huevos más gordos. No sé. A ver, ¿tú lo vas a jugar? Sí. ¿Y te lo vas a terminar? No lo sé, pero a diferencia, o sea, yo por ejemplo, y ahí está un poco la diferencia que yo te quería, le decía antes a Mote. Yo en el mundo de The Witcher, que ya sabes que a mí es un juego que no, precisamente no me atrajo demasiado. Siempre lo definí como el juego de ir a buscar a gente que no estaba en su sitio. Lo cual es verdad. Pero de eso también va un Super Mario, ¿eh? Vas a buscar a una princesa que nunca está en su sitio. Y Last of Us 2. hay un... Yo el problema que tenía con los juegos tipo The Witcher es... no encuentro aquí formas de creativamente encontrar una forma original de resolver este conflicto que me acabas de proponer, ¿vale? Y eso es una cosa que, sin embargo, sí encontré en Deus Ex, en Human, que era como, voy a probar a hacer esto. ¡Hola! Puedo hacerlo. A mí sí, ese tipo de cosas, a mí me satisface un montón. Pero Deus Ex es un juego de 20 horas, ¿eh? Es que lo que yo te digo, y vuelvo a lo que decía antes, a mí me gustará mucho Cyberpunk si una misma misión tú puedes pasártela en una hora porque has decidido hacerla de tal forma y había otra forma que alguien se ha ingeniado que la podía hacer en 10 minutos haciéndola de esta otra. Si me permite eso el juego, a mí ya me tiene ganado. A mí me tiene ganado. Esto me ha pasado con The Last of Us. Ha habido un momento que hay una zona, es todo jugable, que ves que hay unas casas y ves que tienes que ir para abajo, ¿vale? Y en cada casa hay mucha gente. Y ha habido un momento que yo he tirado todo recto, corriendo, y se escuchaban los NPCs que decían ¡cobarde! Y decía, sí, pero ya me pillarás mañana. Pero estoy hasta luego de hacerme otra zona entera de enemigos en seguido, ¿no? Oye, te digo una cosa. Pero el juego te lo permite, ¿eh? Que está muy bien que te lo permita. Sí, claro. Puedes llegar a hacer, lo cual para mí es un pro. Es decir, no quiero combatir, quiero ir del tirón y saltarme todo esto. Y hay zonas que puedes hacer pasártelas sin matar a nadie, que está muy bien eso también. Sí. Oye, la ruta pacifista, ¿no? Sí, que la inventaron para Fran. Dos cosas, por orden de importancia. Uno. El LOL Killer. Hostia, el Pokémon. Porque ahora sí que. Uno, vamos a revolucionar un género que estaba anclado. Porque quieras que no, el MOBA lleva. ¿Qué lleva? 15 años con el tema de los tres caminos, las torres, el Mid, el Junk, el Nat. ¿No? El Nat, el Pong y el Ping. Pero esto no lo ha cambiado. Oye, perdona. Poder jugar con un War Turtle de Mid. Eso no lo tiene el League of Legends. Tú imagínate lo viejo que soy yo, ¿vale? Que los niños que hoy tienen 30 años, ¿vale? Que yo los tenía alumnos hace, pues, 20, me hacían llamarlos a ellos por sus nombres Pokémon. Y ahora son gente, imagínate qué gente son, ¿sabes? O sea, son gente. gente con dos, ¿sabes? Con pelo en el pecho. Hostia, tío. Solo te digo una cosa, yo llegué tarde porque yo vi que había mucha gente que se estaba esperando algo distinto para Pokémon. Y como por ejemplo, todo el mundo. Bueno, pero hostia, cuando vi el anuncio del direct, a mí no me importó tanto. Y creo que por un lado desaproveché una gran oportunidad para hacer sangre con los fans de Pokémon, que es algo que es no se comprende en mí, ¿sabes? Aprovechar esta oportunidad. Porque la gente rabió mucho, los fans de Pokémon rabiaron un cojón, ¿sabes? Y yo, dices, ¿llega tarde el MOBA de Pokémon? Bueno, pero llega de la mano de Tencent, que tiene otro MOBA, y bueno, tienen otros MOBA, o sea, que tienen, y lleva de una franquicia Pokémon, o sea, que son gente, son una fusión de hacer dinero, nadie duda que va a hacer dinero. Y si todo es esa semilla que ha puesto Tencent, ¿no? O sea, Tencent pone la semilla del MOBA junto con Pokémon y lo riegas. Llámale semilla, llámale dinero. Bueno, pero la semilla, tú lo plantas ahí y lo riegas con todas las lágrimas de los fans de Pokémon, tío, te crece una plantaca ahí, pero buena, buena. Yo no entiendo los fans de Pokémon qué se esperaban, porque se veía leguas que no iba, que querían anunciar. Yo por lo que entendí, yo no soy muy fan de Pokémon porque yo, bueno, hago 42 años, ¿sabes? Y me pilló un poco tarde. Eso no quiero decir que no. A ver, vamos, porque ahora hay que ir con cuidado con lo que se dice. No quiero decir que no esté pensado para gente mayor, sino lo que quiero decir es que cuando salió el fenómeno Pokémon, a mí me pilló muy mayor, como Magic the Gathering, ¿vale? Sí, pero meter un Charizard de Jungle, ojo, ¿eh? Vale, entonces me pilló, no sé, creo que no será jungla, pero bueno, es igual. Dice, ojo, Uriol, perdona, Salva. Ay, perdón, Mote, dice... Salva intentando hablar de la jerga del LOL, esto se tendrá que hacer un clip. Es que lo quiero este clip. Ojo cuando... Perdona, no sé de qué. Ese chico, quien te lo acaba de decir, es un ignorante, porque Salva hizo el análisis de League of Legends. ¿Vale? Cuando League of Legends no existía. Mira, ahora que hablamos de esto, perdonad. El primer análisis de League of Legends es de Enrique García con un 7,5. Y no es... No, y nuestro director dice, hostia, esto está muy, muy, muy, muy, muy, muy permas, que si podemos volverlo a analizar, tal, no sé qué, y yo lo analicé en el contexto y le di otro 7,5. Escúchame, lo que ha hecho este señor no es suficientemente profundo. Vamos a hablar con el experto, ¿vale? Salva, venga, tú que dominas el sector, vamos, ¿qué opinas de...? Pero si no existía el sector, si estaba empezando y el juego Dota, no tiene nada... Existía Dota. Pero el juego no tenía nada que ver lo que yo analicé con lo que es hoy en día, naturalmente. Eso es verdad. Vamos a hacer un ejercicio tú y yo. Vale. Entendemos que el conocimiento de alguien respecto a un tema, a medida que pasa el tiempo, va creciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Sí, claro, algo, evidentemente. No sabes, con el tiempo vas creciendo, vas subiendo. Vas, ¿no?, aprendiendo. Quiero pensar que sí. ¿En qué año sale el LOL? El LOL es del año 2000, oficialmente. 2010. Vale, 2009 yo lo analizo. Perfecto, aparcamos ahí. Tú, Mote, aparcamos ahí, 2009. Tú, en 2020... Sé un poco más del LOL que en 2009. Tú ves qué conocimiento tiene Salva del mundo de los juegos de PC en 2020. Ahora ves tirando para atrás, así, la curva, la vas tirando para atrás, y llega hasta 2009 y determina... que el nuevo Dota, que era lo que era en 2009, el que había que analizarlo, que Salva, lo más cuadrado que había visto en esa vida, era la GameCube. El mayor teclado era el del Nokia. Esa era la experiencia que tenía. El de la BlackBerry. Sí, pero en ese momento yo necesitaba crecer y a mí me decían, necesito que tengas esto. El de bola, dice, ¿por qué hay que cambiar esto? El de bola va bien. Sí, pero si a mí me decían, necesito que analices esto, pues yo lo analizaba. Yo no descarto que el análisis de Salva lo hiciera con un portátil y un trackpad. O sea... No confirmo, pero tampoco desmiento que el ordenador torre que me compré no estaba bien conectado y tuviera que tirar de alguna cosa similar. Yo solo recuerdo a los rusos insultando. Los rusos es más de Dota, ¿no? que estuvieras jugando a Age of Empires y no te dieras cuenta de que ese no era. O sea, se ve de arriba, pues era este mismo. ¿Sabes que me da la impresión de que Salva ni tan siquiera jugó una partida al LOL? Voy a decirte dos, una. Que pones un 7,5, que es una nota de compromiso, que ni te mojas ni para un lado ni para otro, y que una de dos, si le das un 9 o le das un 6, ¿sabes? Y eso quiere decir que has jugado, ¿vale? No, pero le puso un 7,5, que es como cuando te preguntan, cuando te preguntaban en clase, en comentario de texto, oye, ¿y el libro qué te pareció? Bien. Bueno, bien. Bueno, pero... Lo siento, Mote, pero otra cosa no, pero yo otra cosa no, pero yo dedicación siempre le pongo a las cosas Salva, que hago. Si vamos a ir con la verdad, me jodes el discurso. No. O sea, A lo que sí que no descarto es que, a ver, Enrique, que me quitó el puesto de actualidad por el que yo opté, ¿vale? O sea, por lo tanto, alguien ha considerado que es mejor que yo, le ha dado un 7,5, pues a lo mejor la nota tampoco está tan mal. Además que la actitud esta de las empresas de venir de fuera y decir, esta nota no me gusta, ¿qué quiere decir no me gusta? ¿Y el Riot te vino y te dijo que no te gustaba? Que no le es que no era Riot, no era Riot. ¿Ah, no? ¿Quién era? No era la Riot que hay ahora. Era una cosa más pequeñita, era una cosa que era una cosa mucho más cercana, no tenía nada que ver. O sea, okay. No sé... Para que me entiendas, la Riot de ahora no te va a decir, oye, ¿qué nota le has dado a no sé qué? A la Riot de ahora se la suda la nota que le pongas tú, que le ponga que Peter Mortensen y que le ponga la lista de Schindler. Pero ahora hablando en serio, ¿Te refieres a un programa como nuestro que es la lista de Schindler De las tertulias. Pero ahora hablando en serio, ¿vosotros no creéis que está en caída libre League of Legends? Tal y como están las rankings, y dos, con juegos como Pokémon Legends y con juegos como Arena of Valorant. ¿Qué dijo el otro día? Te lo perdiste. Lo vi. Arena of Valorant dijo el tío, ¿eh? Como pero si tú, en tu cabeza, ¿qué pasa para decir, voy a entrar ahí? ¿No creéis que tal y como están las rankings de LOL, está en caída? O sea, ¿por qué te metes en ese fregado? No ha jugado las rankings en su vida, Julio. De todos modos, te digo, que a mí el MOBA de Pokémon creo que va a vender, y pongo vender entre comillas, una barbaridad. A lo mejor no va a ser el nuevo juego competitivo, no lo sé, a lo mejor sí. Pero que no va a ser gratis. Sí, pero va a vender cosméticos, historias... Que va a jugar una borrada. Sí, creo que es un juego que va a generar dinero, creo que es un juego que va a funcionar bien. No creo que vaya a ser un fenómeno como fue Pokémon GO. No. Pero bueno, y digo esto con reservas, porque cada vez que hacemos una predicción o una previsión de este tipo, hostia, ¿sabes? La historia pregunta, una hostia. La pregunta aquí sería, ¿crees que nos va a cambiar la vida? Esto es lo que a día de hoy... ¿Un juego se mide en te cambia la vida o no te cambia la vida? No lo sé, no creo que nos vaya a cambiar la vida. Lo que pasa es que yo me pilló un poco a contrapié la reacción de los fans de Pokémon. No estoy seguro de que esperaban, si además han tenido un Pokémon hace poco, ¿no? Y hostia, ¿de qué te puedes quejar? ¿No? Dices, cuando sale... Los fans de Pokémon, te digo una cosa, me encantan los fans de Pokémon porque les gusta, todo les parece bien, ¿sabes? ¿Sabes cómo cuando vas a una boda y te preguntan qué tal? Muy, muy bien, muy bueno todo, está todo muy bueno, está todo fantástico. Y la novia, guapísima la novia, el sitio, espectacular. Pero sí, rajaron a saco del Pokémon Escudo ese, el último. No, los true fans... Los true fans, pero claro, ¿los true con TM o sin TM? Sí, claro, le cambian un color al Charizard, le ponen un croma ahí para distinto y revolución. O sea, es lo que estábamos deseando. Es que es lo que estábamos esperando, nos ha faltado esto. Mi hija ahora está enganchada a Pokémon. Ahora está enganchada. Bueno, sí, bueno, he visto el adoctrinamiento a la que le está sometiendo con Dragon Ball y demás. O sea, sí, pero está jugando al Pokémon Let's Go ese de la Switch y le está encantando. ¿Lo ves? O sea, ¿te has tenido un Pokémon legítimo como Let's Go? ¿Has tenido la revisión esta? Joder, ¿qué más quieres, tío? Lo que no puedes hacer es... A ver, ¿no le puedes pedir innovación a la franquicia Pokémon? Porque no te la ha dado en 20 años, ¿qué coño te va a dar ahora? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? Si siguen desde hace... Estás hablando sin haber jugado un Pokémon. Perdona, yo he seguido toda la franquicia Pokémon entera. Otra cosa es que es como yo el fútbol americano no lo he jugado en mi vida y he seguido el fútbol americano toda mi vida. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y sigo Counter-Strike y Rainbow Six y no los toco. No toco nada. Y yo creo que Pokémon es una franquicia que se ha estancado un pelín en el texto. Y no sé qué esperas que pase. Me gustaría comentar otro tema de actualidad, porque este ya no da más para sí, creo. ¿Eh? Sí. Okay. Adelante. Y es que a Fran me ha dicho que... Solo un apunte más. Esto a el Pokémon MOBA, a Sergio le da cuerda para, no sé, alrededor de 900 noticias que ya tiene garantizadas respecto a Pokémon para los próximos... Hay que tener en cuenta que la mitad de las noticias vienen de SEO, ¿eh? O sea, te compro 450. Ah, vale, 450 de... Sí. Tú imagínate, ¿sabes lo que...? Tú imagínate, Albert, si hicieran un MOBA de Dragon Ball. Cada semana... Los notas del parche. Con el Vegeta de Meat, con el Gohan de Jungle, ¿sabes? Con el. De Mimit. ¿Qué es Mimit? ¿De qué es Mimit? Meat. A Mimir. Con el Vegeta de Meat. Meat. M-I-D. Meat. Meat, que no sabéis ni las posiciones. No, claro, no lo sé. Es verdad. ¿Dónde está la Meat? ¿Dónde está la Meat? Joder, en el medio. Sí, sí. Es que imagínate que podría haber cagado esto. Sí. No lo he dicho convencido, ¿eh? Ha dicho un 70-30, ¿eh? Porque te digo dónde está el support, dónde va, y ahí ya te pillo, ¿eh? El support siempre va por detrás para poder apoyar a los offense. ¿Arriba o abajo? Bueno, pues el support va detrás de Reinhardt. La vacuna. Ha salido bien de esa, ¿eh? Tiene todo el sentido del mundo. Es un crossover que nadie se esperaba. Ni los fans de Blizzard ni los fans del LOL. Bueno, que lo sepas ahora, pero si te lo hace al ver la próxima. Tú siempre dile que el support va al top, ¿vale? Dilo eso. ¿Vale? Vale. Siempre tú mantén. ¿Al top o al bottom? No, al top. ¿Vale? Tú guarda eso y cada vez que te lo pregunten, el support al top. ¿Vale? Me chiva Garayo que la palabra Barely se pronuncia Berly. Ah, Berly, sí. Berly. Sí. Pues eso es lo que es Fran normalmente. Berly. Chepi, pero no mucho, que dirían mis hijas. Bueno, Berly legal. No sé de qué me hablas. ¿Por qué haces esta cara, mote? Porque no sé de qué me hablas y cuando hay algo. Es como que no en un momento dado se abre los ojos y decir, hostia. Conozco lo que... Yo me refería... No, precisamente abierto los ojos porque dice, ¿qué dice? Que no lo entiendo, ¿vale? Bueno, ¿cuál era el otro tema de actualidad, Salvador? Sí, el otro tema de actualidad es que Fran hoy me ha dicho que qué me parecía si ya cerraban la temporada del podcast. Hay que tener una jeta y unas pocas ganas de todo. Y te ha preguntado a ti qué te parecía si tú no participas en el... Sí, no, bueno, ¿qué te parecía? No, creo que ya vamos a cerrar la temporada del podcast. Y yo, si Fran es 26 de junio. Y bueno, después del E3 siempre cerrábamos. ¿Te estorba Fran? ¿Quieres que hagamos algo al respecto? ¿Es un palo? ¿Te supone un palo en la rueda? No. Fran, porque ahora tengo 2 días libres a la semana y alguien me tiene que cubrir. Mira, vale. Fran tiene una cosa en algunos temas, ¿vale? Que es un problema, se llama... Lo podéis buscar, si nos estáis escuchando, podéis buscarlo ahora mismo en Google, la palabra elefantiosis escrotal, ¿vale? Lo buscáis, ponéis en Google elefantiosis escrotal. Espérate, si hay uno, dos o tres que lo estáis haciendo, ya estáis viendo, ¿vale? Cuando tú pongáis en Google Imágenes elefantiosis escrotal... No, tú no busques nada en Google Imágenes. Si te dicen busca en Google Imágenes, no busques en Google Imágenes. Pero no, escúchame, censura esto cuando luego metes un sitio. No, vas a buscar a la gente. Es que, no, además, ahora vamos a empezar con los dislikes porque la gente dirá, ¿pero por qué os metéis con vuestros compañeros? ¿Sois malos compañeros? No. Es todo en broma, ¿eh? O sea, Fran coño, lo que ha dicho que busquemos no era en broma. A mí lo de Fran me da igual. Lo que pasa es que no puede ser que Mo te diga que busquemos esto en Google. ¿Por qué no? Porque no, coño, porque aquí hay... Es algo médico. Sí, es algo médico. Son las 12 de la noche, pero mañana serán las 12 del mediodía y este programa estará... Y habrá un chaval, jovencito. El otro día había... El otro día nos saludaba... Es total, son imágenes NSFW, ¿vale? Pero son médicos, son términos médicos. Entonces, cuando tienes este problema, ¿vale? Que es algo que en general muchas veces casi todos los tíos tenemos, ¿vale? En algún momento dado o en algún tema concreto. Pues hace que digas cosas, debe ser una hormona que te hace decir cosas que, digamos, a la gente que te está escuchando le chocan, ¿vale? Pero es todo por la elefantiosis, ¿vale? Sí. Ah, como los analistas de Last of Us 2, dices. No, los analistas de Last of Us 2 puede suceder cuando se te va el mundo con hipérboles, puede ser o una necesidad de atención o una. Sabía que irías por ahí. No, en serio, que esto queda colgado, esto no es como los stories de Instagram que desaparecen a las 24 horas, ¿eh? Esto queda, ¿vale? Y escúchame, lo hemos dicho al principio, a Sergio lo aclavó, Sergio no se dejó llevar, con lo cual... No es que haya criticado nunca su trabajo directamente. Yo cuando hablo, muchas veces hablo de textos, de análisis. Yo nunca critico a la persona porque muchas veces no sé ni quién ha hecho el análisis. Yo no lo miro. Entonces, no se puede decir, hostia, es que has ido por mí directamente. No, lo siento, no tenía ni idea de que eras tú. Lo hubiese hecho igualmente, correcto, sí. Pero no ha sido por ti en concreto, porque no sabía que lo habías hecho tú. Así que te pido... No, disculpas tampoco, no, ¿sabes? En fin, es igual. Pero en este caso sí que es verdad que en perspectiva, ponerle la nota que más se ajusta a la media global y la más baja de la prensa española, pues en retrospectiva parece una decisión valiente. Si es que ponerle un 9,3 a un juego puede considerarse... Yo soy de los que piensa que al final Metacritic te da una visión de un poco por dónde van los tiros, pero también lo cojo con mucha con pinzas, más que nada porque ahí hay formatos distintos, quiero decir, hay gente que puntúa con números enteros, gente que puntúa con medios números, entonces son baremos distintos y quieras que no, se hace una amalgama. Gente que puntúa con letras. Sí, y se hace una amalgama que, bueno, y también a veces la media, quiero decir, por ejemplo, hay juegos que tienen muchos 9s y tienen muchos 6s, y la nota es de media es un 7 y pico. Es un juego de 7 y pico. En realidad nadie te ha dicho que es un juego de 7 y pico, ¿sabes lo que quiero decir? Esa lectura para mí es la más... el mayor problema que tiene... Es la magia de la estadística, que si yo me como dos pollos asados y tú ninguno, hemos comido un pollo asado cada uno. Eso es que te aprovecha. No, pero lo que dice Salva es una lectura que yo creo muy, muy... Uno de los mayores problemas que tiene Metacritic, que como bien tú dices, es posible que haya un juego de 7,5, que sencillamente es un juego muy divisivo y posiblemente no sea un 7,5 para nadie. Porque para algunos a los que le encaje esa fórmula será un 10 y para otros a los que no les encaje será un 0. Que era un poco lo que... Bueno, da igual, no voy a poner ejemplo. Antes lo has dicho, no. O sea, la gente... ha habido mucho troll en Metacritic. Siempre lo hay, ¿vale? Pero ha habido mucho troll en Metacritic y es verdad que se han puesto muchos ceros. Pero la gente ha cogido interesadamente las reviews negativas diciendo que eran por un tema de homofobia o de cosas así, ¿vale? Lo sabía. Sí, había mucho de eso, ¿eh? Pero han cogido esas reviews y se ha seleccionado como si todas las reviews negativas, claro, por eso, hasta el punto de decir que yo lo he visto esto escrito en Twitter, que si no te gusta The Last of Us 2, eres homófobo, ¿vale? Yo esto lo he visto escrito dos veces, ¿vale? Lo he visto escrito. ¿Vale? Pero quiero decir que... Y Life is Strange tiene un 8,6 de nota al jugador. O sea, esto es mentira, ¿vale? Y es coger y sesgarlo de forma para intentar... O sea, lo que hace un científico, o lo que haría un buen científico, es tú tienes una teoría y lo que empiezas es a buscar ejemplos para falsear tu teoría. Porque a ti no te interesa tener razón, sino te interesa la verdad. La verdad en la vida no lo es todo, es mucho, ¿eh? No lo es todo, pero es mucho, ¿vale? Entonces, tener razón no es lo más importante. La verdad es lo más importante. Y si además eso te hace tener razón, es de puta madre, ¿vale? Pero empieza a buscar cuando tú tengas la teoría de que todas las notas negativas se han puesto por culpa de que la gente es homófoba, empieza a buscar las notas negativas que no tienen comentarios homófobos. Porque eso destruye tu teoría. Y, de paso, como dice Albert, tenéis que buscar otros juegos que han tenido, que donde la temática, por ejemplo, los romances de tipo homosexuales. Por ejemplo, homosexuales, han tenido peso y gran parte del peso en la narrativa, y a los usuarios esto no les ha importado. O sea, igual hay una gran parte de usuarios, una grandísima parte de usuarios, que tú estás metiendo en un mismo saco de los trolls, trolls homófobos que sí que le han puesto un cero por culpa de eso que ocurren de las tofas, los estás poniendo en el mismo saco, cuando en otros juegos con esta misma temática o incluso más acentuada, la misma comunidad, que es la comunidad de los jugadores de videojuegos, no le ha importado tanto. O sea, no puede ser que les importen The Last of Us, pero no les importen en Life is Strange o en otros. No es posible. Además, y Life is Strange es un juego que yo he terminado, los he hecho todos, he hecho hasta el Captain Spirit ese. O sea, he hecho toda la saga Life is Strange. Hostia, pavo, he hecho el 1, el que hicieron el Captain Spirit, el que hicieron el... ¿Cómo se llamó el otro? Before the Storm, creo que se llamaba. Sí. Y después el 2, o sea, he hecho todo, tío. Y a mí nunca me ha importado interpretar a una chica. A mí nunca me ha importado que tirarle los trastos a una chica o que se liara con una chica. Yo cuando llevé a Cassandra... Ni me ha importado controlar a un blanco, a un negro, a un amarillo, no es a importante. Un... No soy yo, nunca. Sé perfectamente que Cassandra no soy yo. De mis juegos favoritos de toda la vida es Shadowman. Y vamos, es que nunca he tenido ningún problema. Yo con Cassandra le tiré los trastos a todo, o sea, a todo. Dicho lo cual, aquí también te voy a decir una cosa. Y voy a medir bien lo que digo para que no se me interprete, estando muy de acuerdo con lo que dices. De cara a justificar el 4,5 que ahora mismo tiene nota de usuarios, bueno, 90.000 reviews, se ha dicho que era por un tema de homófobos, y como tú bien demuestras ahora, hay 20.000 juegos donde, como tú bien dices, la agenda se trata en dichos juegos y no supone un ese tipo de notas por parte del usuario. Bueno, pero ha habido una gran parte que ha sido por eso, ¿eh? Espérate, Una parte, no me he puesto a contarlo, pero sí que ha habido una parte muy ruidosa por eso. Vale, escúchame, yo considero, y esto, insisto, lo quiero medir bien, yo no tengo ningún problema al revés, me parece muy interesante que determinados videojuegos introduzcan temas que yo desconozco muchísimo por mi condición, que los traten de una forma abierta, obviamente, y que además me sirvan para aprender, para entender nuevos puntos de vista. O sea, a mí esto me parece maravilloso. Y con lo cual, juegos como Life is Strange, había muchos más ejemplos que ahora no consigo recordar, pero que me parece fantástico. Ahora bien, respecto a ese tema, y tú lo sabes, Salva, hay que diferenciar qué juego lo hace de forma tan natural como es en la vida y qué juego quizá lo hace un poco con calzador. Y yo lo que... La queja que yo puedo tener respecto a ese, y para mí no es para ponerle un cero, insisto, es una que considero que quizás tampoco... Y nunca le pondría un cero por ese tema, porque no me parece tan importante, pero sí que es cierto que Last of Us, lo decía el otro día por el chat, el primer personaje que te encuentras en Last of Us 2 es lesbiana. Y es perfecto que lo sea. El segundo personaje que te encuentras es bisexual, latina y judía. Y es perfecto que lo sea. El tercer personaje que te encuentras es chino. Y es perfecto que lo sea. Y casualmente el cuarto personaje que te encuentras lo llaman el intolerante. Y es un hombre blanco. Quizá alguien pueda decir, y yo creo que tiene motivos para decirlo, oye, no tengo ningún problema en que me introduzcas estos temas en mi videojuego. No hay ningún problema. Pero cuando intentas hacerlo tan forzado, quizás... Es que yo he visto muchas críticas, Alba, y esto te lo digo sinceramente, he visto muchas críticas del otro sector que dice, oye, es que nos estáis representando de una forma muy forzada. O sea, hacedlo más natural. No hace falta que todo vaya tan... ¿Te parece tan mal la gente que ha criticado a The Last of Us por tener agenda, ¿vale? Como la gente que ha dicho que The Last of Us no tiene agenda. O sea, claro, no es incompatible una cosa con la otra. Yo no tengo, ¿vale?, ningún otra problema. Cosa es que otra cosa es que la gente no te guste o tal, no sé qué, ¿vale? Bien, yo lo respeto, a mí me da igual. Pero decir que no tiene... hay muchísimos videojuegos con agenda, ¿eh? Yo considero cuando que se habla de agenda se habla de intención y todo tiene una intención. Yo creo que tiene intención, sí. Pero es bueno que o Halo o todos. No, y tanto que la tienen. Pero negarlo. Exacto. No, eso es vosotros que veis fantasmas donde no sé. Yo creo que un videojuego como cualquier otro producto, como cualquier otro producto cultural, es bueno que de cara sobre todo a la gente más joven y tal les introduzcan una serie de conceptos, de valores. No, no tiene por qué. Bueno, pero no es malo, no es malo. O sea, que a mí un videojuego a un chaval de 15, 16 años le enseñe, no es que tenga que enseñarle, le demuestre de forma natural que no hay ningún problema por controlar a una mujer, por controlar a un gay, por controlar a una lesbiana o por controlar a un judío. Es bueno que ese chaval interiorice que no hay ningún problema en que el personaje sea de una forma o de otra. Ahora bien, cuando hay además cuando se trata de determinadas formas, yo puedo entender que alguien diga, pues a mí esta forma de tratarlo tan con calzador no me gusta. Insisto, el primer personaje que te encuentras al cual se le llama el intolerante es el hombre blanco. Entonces, no tenía problemas con lo otro, pero si ya me lo haces tan evidente, quizás sí que tengo algún problema con esto. Insisto, este es el tema que decías tú de que las reviews venían por homófobos. Yo creo que se demuestra que es mentira. Y por otro, y sabéis que yo no estoy metido en la guerra de consolas, pero a mí me ha molestado muchísimo, lo hemos dicho al principio, que se intentara decir el primer día o el segundo o el tercero que las reviews negativas venían de parte de usuarios Xboxers, haters, frustrados, tal cual. Perdona, o sea, ¿tú de verdad crees que la nota que pueda tener un juego viene de culpa? Que sí que habrá cuatro chalaos que dirán... Pues, pero que la realidad es que ha habido un poco de todo, porque ha habido usuarios... Lo hemos visto, ha habido usuarios que le daban un 10 a Ori y un 10 a Gears y le dan un 0 a este juego. Ha habido usuarios que por la agenda, por el tema LGTBI y tal, porque son lo que son, lo han hecho. Además han hecho mucho ruido, pero evidentemente hay mucha gente que ha dado mala nota al juego por cosas que no le han gustado del juego y que no tienen nada que ver con esto. Es evidente, pero también es evidente que el ruido se lo ha llevado los que más han hecho, claro. Y vosotros os vais, y os invito a que vayáis a visitar el Reddit de Last of Us, o vais a ver reacciones de fans de la primera entrega, os daréis cuenta que gente descontenta no es únicamente gente homófoba y Xbox haters. Hay mucho fan del juego, mucho fan de Sony, mucho fan de Naughty Dog, a la cual, como decíamos al principio, determinadas decisiones que se han tomado no le han gustado y ha decidido ponerle un 0, que para mí es un disparate ponerle un 0 a este juego, es un auténtico disparate, es una subnormalidad. Claro. Pero lo mismo le ha puesto un 6, 5 o un 7, 4, porque los problemas que ha encontrado en él pues le parecen que tienen mayor o menor importancia, y es totalmente legítimo que lo haga. Con lo cual, insisto, que dejen ya, y aquí me refiero un poco a lo que decíamos al principio, estos tweets de mirad los haters, cómo, qué mal lo pasan cuando Last of Us vende un montón. No es únicamente el Xboxer quien está no va por ahí el tema del hate. Ahí vamos, ya lo hemos hablado y lo haremos con mayor profundidad el lunes cuando hablemos de spoilers y podamos estar un poco más con profundidad en el con el juego. Joder, pues no sé, ¿qué? ¿Lo dejamos aquí o qué? Estoy muy triste. ¿Por qué? Muy triste. ¿Pasa? ¿Qué te pasa? Ahí. Un filtro de tristeza ahora mismo. ¿Por qué? No le pidas a Salva que jode el programa. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Quién se ha enfadado? Es mi cumpleaños y no me habéis felicitado. ¡Coño! ¡Hostia, es verdad! Hace cuatro minutos, es verdad, joder. ¡Hostia! Me lo dijo por WhatsApp y ni se os ocurre olvidaros. Mira que eso es lo típico, que si no te apuntas a la agenda, se te queda marcado de por vida, El tío lo ha dicho hace media hora y dice, porque yo, que tengo 42 años, era como... tema aniversario, tenerlo presente aquí. Solo digo que cuando edites esto, pones un filtro de tristeza aquí. Aquí, Sado. No va a editar nada, no sabe editar. Hostia, pero... Un filtro de tristeza, algo de lluvia, algo de... Felicidades, Mote. Gracias. Pero a mí, yo te lo dije el otro día, ¿no? Me parece... ¿De verdad quiere celebrarlo? Yo creo que llegar a una edad es como que se pase. Bueno, al final, según qué edad, lo que celebras es uno más, ¿sabes? Eso diciendo... Estamos ahí todavía. Mira, Carlos, Rafa, Tony Moreno, Dani, Ángel, Walter, Sigur, Javi. Me sorprende que vaya. Tiene cierto cariño en la cabeza, ¿Sabes qué es? Mi padre me definía una expresión que decía: no hay nada más antiguo que un periódico de ayer. Pero te he puesto el parchís, que es lo que sonaba cuando eras pequeño. Correcto. O sea, bueno, yo me acuerdo, yo tenía, madre mía, los de parchís eran así pequeñitos, yo tenía 30 años. Soy más viejo que una playa, sí. Es lo que hay. Benru, Machete, todo el mundo felicitamos. Te llamo, no. O sea que, Jonathan, felicidades de parte del equipo y de parte del chat. Bueno, me voy. En fin, señores. Dice José Luis que si alguien puede cortar a Salvo diciendo Wartortle. ¿Qué? Si alguien puede cortar a Salva diciendo Wartortle. ¿Sabéis quién es Wartortle, no? Es la evolución de Squirrel. Pero no sé exactamente cómo se pronuncia. Voy a buscarlo. No, pero Wartortle es un jugador, famoso jugador profesional de League of Legends. O sea que, ¿sabes? Has mezclado ahí lo mejor de dos mundos. Salva. Pues este seguramente se pasa ahí. A ver cómo se pronuncia esto. Seguramente se pasa ahí porque tiene nombre de Pokémon, ¿no? Wartortle. Wartortle. Vale, pues ya lo tenemos. Es una evolución. Es el Squirrel, pero con las orejas más grandes. A mí, de verdad, que Garayo sepa todas estas cosas me contradice más al personaje, tío. No sé por dónde pillarlo a Garayo. Pero a ver si entiendes. Garayo tiene 16 años, es normal que esté metido en las... En las ¿Qué edad tiene? En las mierdas, ¿qué 16 tiene, o 17 o algo así. ¿No es mayor de edad? Claro, tiene 27. Por cierto. ¿Es mayor de edad o no, Garayo? Es que la voz no la... 27, sí, tiene 27 no años. Tiene 27 años. Por cierto, importante. Perdona, Mote, voy a jugar. Yo lo insisto una vez más. Yo a Garayo lo encontré por Reddit. Le dije a Fran... contrata a este tío que estamos bajos de efectivos, tiene un nombre de haber nacido en el 70 y pocos. Y José Luis Garayo, don José Luis Garayo, sí, don Luis Garayo y por allá tiene nombre de abogado de 60 años ya, por favor. De la registrador de la propiedad, don José Luis Garayo de la Santísima Trinidad. Le gustaba Dota, le gustaba Counter, digo, esto es un buen fichaje. Y luego cuando le mola decirle voz, Garayo es cuando es que es un niño rata. Mola ¿no? decirle Garayo. 16 años tiene, pero bueno, estoy acostumbrado. Llamarle Garayo cuando se llama José Luis López, el Garayo está al final de todo, ¿sabes? ¿Ah, sí? O sea que en el futuro, si tiene hijos, el Garayo no va a seguir, ¿vale? Hostia. ¿Cómo? A no ser que... Vale. Iba a decir que yo solo voy a jugar Cyberpunk, ahora me he acordado. Solo voy a jugar Cyberpunk si lo ponen en VR para poder jugarlo con mis Oculus Rift. ¡Hombre! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Es dinero. Verdad! ¡Sí, señor! Mía. ¡Sí, señor! Que, por cierto, esto es verídico, me dice Salva. Salva está medio pasarse Last of Us. Y me dice, tengo las gafas en la oficina, dice, y no voy a buscarlas porque entonces no me termino las tofas de usted, ¿verdad? O sea, termínalo como puedas este fin de semana, pégale el rusheo, padre, sí, en 10 horitas te lo terminas y, buah, tengo unas ganas de que llegue la semana que viene. Aparte de las 14 que lleva, ¿no? Sí, le quedan las 10 horas buenas. Es que yo quería llegar a ese punto de inflexión esta noche, pero si no cerramos la taberna va a ser complicado. Es verdad. Te toca llegar a ese punto, casualmente el punto que Sony dijo que no se podía hablar de él en las reviews. No sé por qué se ha aceptado ese tipo de condiciones a la hora de tratar un review. No podía hablar de la mitad del juego. Ojo, ¿eh? No, es que es por un tema de spoiler. Ya, bueno, puede ser un tema de spoiler, pero también podría ser que haya una mitad del juego que posiblemente parte de la comunidad te la tire por la cabeza. Pero bueno, independientemente de eso. Dani87 dice que López Garayo podría ser árbitro. Correcto. Totalmente. Este partido lo tiene del Colegio Aragonés, ¿eh? Del Colegio Aragonés, López Garayo. López Garayo del Colegio Aragonés, totalmente. Sí. Tengo del viernes que viene ver las impresiones de Salva con las gafas. Buah, te lo juro, qué ganazas. ¿Lo jugamos en directo o algo? Hostia, pues estaría guay. Obviamente empiezas con Alyx, ¿no? O sea, empiezas por todo lo alto. Es que yo juego a Alyx y luego me las vendo. No, no lo vas a hacer. No, quiero probar el Lone Echo, que dicen que también es... Lo que tienes que probar es jugar al Beat Saber. Yo quiero pagar por ver... Sí, también me lo han dicho. Qué grande Beat Saber. Bueno, en fin, que se nos va. Señores, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Gracias a los 200 y algo que habéis estado aquí. Volveremos a la taberna, ¿no? Sí, a ver, el objetivo principal es a volver a la taberna hecha en directo, o sea, todos juntos. Pero sí que es verdad que estamos muy juntos cuando estamos haciendo la taberna. No podemos respetar la seguridad. Y es evidente que Mote ya es población de riesgo. No, pero Mote trabaja con niños, que vete a saber dónde han estado los niños, lamiendo las barras de los parques infantiles. No, tú te saltaste el confinamiento varias veces cuando no se podía salir. Eso es mentira. Claro, yo tengo familia en casa. Es verdad. Ah, vale, que el Banco de Hierro no quiere que vengamos aún. Ah, no se lo he preguntado, pero puede salir por cualquier lado, ¿eh? O sea, no se lo preguntaré. Pero no, yo creo que podemos alternar una semana en directo, el programa ahí con contacto físico, ¿no? Compartiendo virus, y una así en remoto. Yo creo que podemos... Yo trabajo tal, pero yo me testé y tengo todos los padres han firmado un papelito conforme me los dejan tener conmigo, o sea, que se fían de mí. Si los padres de los niños ajenos se fían de mí, tú no. Claro. Bueno, es una... Dale. No quieres saber la respuesta tampoco a esa pregunta. Claro, es la típica contesto... pregunta que me hacen en casa y que todas las respuestas son incorrectas. No hay respuestas correctas. Correcto. Exacto. Esto te lo hacen el 50x15, el quién quiere ser millonario, y son todo fallos. Son cuatro fallos. Luis Miguel Carpintero dice que le hemos dado una nota muy baja de Last of Us 2. Le hemos dado un 93 y tiene 94 en Metacritic. Tampoco es tan baja. Estamos ahí. Menos mal que no cayó en mis manos ese análisis. En fin. ¿Pero cómo va a caer ese análisis en tus manos? Tampoco podía pasar. Es como el Pokémon Legends. ¿A quién se lo voy a dar? Pues a Mote. No, Pokémon Legends lo tiene que hacer el analista original de League of Legends. O sea, primero, Enrique. Tiene que volver Enrique y analizar. Para que después lo reanalices tú y digas que. Y bueno, y cuando se porte a Switch, madre mía, que va a ser un escándalo, el 10-2 que le va a caer. O sea, va a ser un escándalo. ¿Sabes? 10-2. Te va a poner un 10-2. Van a crear una nueva nota. Madre mía. Bueno, lo dejamos aquí. ¿Has visto el GIF aquel, Albert? De la gente, los medios acompañando a un jugador de fútbol americano que le han puesto la etiqueta de PlayStation 5, ¿no? Y saben cómo lo dejan, es un para que anotes al todo el bata, no sé qué, y lo van todos acompañando, ¿no? Le pasan la pelota y los jugadores contrarios y los tal, la prensa, ¿no? Y ponen todas las etiquetas, PlayStation, Vandal, todos acompañando a PlayStation 5. Y de repente sale un bruto que le han puesto la etiqueta de Xbox y hace... Es buenísimo, tío, me ha hecho mucha gracia. Lo ha puesto... ¿Quién lo ha puesto? Lo ha puesto un compañero nuestro. Joder, ¿quién lo ha puesto? No lo sé. No sé quién lo ha puesto, pero uno de los nuestros lo ha puesto ese GIF. Y está gracioso, ¿no? Porque salimos toda la prensa española acompañando a PlayStation a que anote, ¿no? Y, caray, es verdad. Al foro. Ya está. Nos vamos al foro. Tengo que verlo. No creo. No, está tranquilo, tío. Sí. No, está tranquilito. Bueno, ya. Bueno, nunca se sabe. Bueno, ahora sí que lo dejamos, ¿vale? Vale. Estamos ya fuera de tu horario infantil, ¿sabes? Sí. Sobre todo, gracias por estar ahí, eso es súper importante. Gracias, y gracias al Banco de Hierro por autorizar este horario fuera. El Banco de Hierro hace 3 horas que está durmiendo. Pero autorizar, intendencia ha tenido que... No sé, instancia... a la autoridad competente para poder permitir horario nocturno. Esto era así. Sí, sí, la verdad es que dice, hombre, yo justamente he quedado a la tarde porque pensaba que teníais taberna y pensaba, pues sí, voy a estar jugando toda la tarde, sí. Va, llégate al punto que te he dicho que quiero que te llegues, que quiero ver tu reacción. ¿Puedes poner la cámara? ¿Puedes grabarme un vídeo cuando esté pasando ese momento? Escúchame, cuando te lo pases... De las cosas más maravillosas que hay ahora mismo en internet es ver un recopilatorio de vídeos de X persona reaccionando al momento X de Last of Us 2. Te da la noche, ¿eh? a las 12 y cuarto te pones eso, te pones un recopilatorio de PewDiePie, de Angry Joe, toda esta gente reaccionando al momento de esto. Esto es una pasada. 10 de 10, te cambia la vida, duele como la vida. Pues lo voy a ver. Porque yo creo que en 2 horitas y media llego. Sí, siempre sí. Bueno, un abrazo, chicos, chicas, chat, entes, todos, gracias. O sea, hay mucha gente de Tarrasa, no, gente solo de Tarrasa. Me han ido diciendo que hay mucho egarense, mucha gente del Madrid. ¿Qué te ríes? Sí, es verdad. Feudo madridista. Bueno, cortamos ya, porque esto está decayendo, pero de una manera tan brutal. O sea, estamos en un momento de que... El momento ese de que tú quieres que se vaya la gente y la gente se quiere ir, pero no sabe cómo decirlo. El otro día nos cortaste así a lo loco, estábamos motellando y dijiste, corto, y cortaste. ¡Hala, señores! Está cansado. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Chao.